Alegres o tristes salen de Ensenada los barcos pesqueros que van a buscar las preciadas peces que a veces se encuentran y algo otro se encuentran la muerte en el mar. Sal, también San Miguel se despide triste nuestro timonel, dejando a sus novias por irse a pescar, las dejan llorando a la orilla del mar. Preparan las redes también los arpones, buscando turbina, tal vez tiburón. Luchan con las olas por querer sacar algo que a los suyos alegre lo da. Luchan como fieras contra los chubascos, siguiendo las órdenes del capitán. Sus vidas son unas, pues no hay diferencia, se ven como hermanos allá en alta mar. Al caer la noche se van a cubierta, contando sus penas, contemplando el mar. No saben si vuelven a ver a su amada o son sorprendidos por un vendaval. Añorando a Guayma y al cabo San Lucas, La Paz, Manzanillo, también Mazatlán, Puerto de Acapulco y Salinas Cruz, yo siempre recuerdo del faro su luz.